Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for now. Awo! We must up the place, turn up the place and make them all have fun. Lo que viene llegando es el programa número 15, La Niña Bonita de La Gatera. No te vayas, estás escuchando FM La Tribu. Skrillex, I blaze the fire, make it burn them. We must rock the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And you will end your beat just like a thunder. Road with this, mash up the place. Y en una semana donde de repente la FIFA y la AFA parece que eran corruptas finalmente. Sí. Yo no dudaba. Qué sorpresa, ¿no? Nos llevamos todos. En una semana donde Macri se dio el lujo de terminar de desalojar a 15 centros culturales, entre ellos la Catedral del Tango, un lugar que amamos mucho y que queremos, donde hemos bailado tango grandes, grandes noches acá en Sarmiento y Medrano. Una semana donde está pasando todo esto, acá estamos en el aire de FM La Tribu, dándote una bocanada de aire radiostronfónico, algo así. Bienvenidos. Jueves 28 de mayo, programa número 15 de La Gatera. Sí, y hoy, por supuesto, tenemos una banda invitada. ¿Qué banda viene, María? Hoy vienen las Bodas Químicas. Con alta banda. Alta banda rockera, se las trae. Música en vivo, charla desaforada, definicidios a la orden del día. Esto que estás escuchando es La Gatera. Doctor, ¿cuál es el menú de hoy? El menú de hoy es la palabra tierra. Hermosísima palabra, la elegida del día de hoy. Terreno, terrateniente. Territorio, terraplén. Terruño. Terremoto. Terrómete, sintesan, terrómete, pum, bajá. Terrícola, terrestre, terráqueo, Pangea. Nuestro planeta Tierra. Planeta Tierra. Save the walls. Tierra como sucio, tierra fértil, tierra virgen. Rajar la tierra, eso me pasa todos los sábados. Tierra, barro, ¿viste cuando se te mete abajo de las uñas? Ay, no da. Ahí sí me molesta la tierra. Tierra con R. Tierra con R. R con R, R guitarra. Qué cosa bárbara. Damos comienzo a este bonito programa, La Gatera. Escuchá de fondo, está sonando Skrillex en vivo para La Gatera. Para de menear, Marian, un poquito. No, no puedo, no puedo. Y concentrémonos en lo que tenemos que decir. Muevo, muevo, dale, dale, dale, dale. ¡Que se rebotenga! Bueno, bienvenidos. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy con... con el primer tema, el primer tema que habla de un poco del pueblo. Y el pueblo es tierra, y la tierra sos vos. Estamos somos hablando... Somos nosotros, somos todes, somos todas. Así que el primer tema es un tema de Calle 13. Calma, pueblo, sale ahora para La Gatera. De febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.

Te vino bien. La energía, se me movilizó, entonces se me reestructuró como las ganas de todo. No sé si lo notas en mi. Sí, lo noto. Tenés un semblante positivo. Te veo cansada el día de hoy, pero te veo bien. Sí, estoy cansada, he trabajado mucho, pero estoy bien. He sobrevivido un fin de semana donde, se nos ha pinchado, íbamos en un auto, se pincha la rueda del auto. No sé cuánto hemos viajado con una rueda pinchada, no nos habíamos dado cuenta. Cambiamos rueda, viví la experiencia de ver cómo se cambia una rueda. ¿Cómo no se dieron cuenta que se les pinchó la rueda? ¿Sabés lo loco? Es que se para un patrullero. Llama la atención. No, se para un patrullero al lado y le dice, señor, mi amigo Ariel baja el vidrio y le dice, ¿sí qué pasa? Tiene la rueda, está en llanta, señor, o sea, tiene la rueda pinchada. Nosotros no sabíamos nada. Estábamos, por nosotros nos íbamos al Chascomús. Bueno. Pero bueno, cosas que hay que ser más sensible a la rueda. Hay que ser sensible a la rueda. A todo lo que gira, diría yo. Al reloj. Por supuesto. Al samba, al lavarropa. Al lavarropa. Todo lo que anda girando. Bueno. Bueno. Yo también ando bien, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuvo? Sí, la verdad es que estoy muy tranquilo. ¿Cómo estuvo qué? Sí, ya sé. Todo estuvo bien. ¿Todo bien? Mi feriado muy bien, me paseé. Me va bien. Esto es Televisión Verdad, perdón. Sí, Televisión Verdad y Radio Mentira. Y Radio Mentira. Bueno, no, sí, yo estoy bien tranquilo. La verdad que tuve una semana muy productiva a nivel personal, emocional, profesional. Bien. Vamos andando, que venimos. Bien. A no aflojar que en esta época del año uno quiere abandonar todo y de repente decís, pará, Es el momento de abandonar. No lo hagas. Sostené un poquito más, fuerza, y ya pasa. Fuerza, sostén. Bueno, y dale. La gente nos puede llamar, nos puede escribir, ¿a dónde? Nos puede llamar al 4864-0489 si quiere comunicarse con nosotros. Ana Eva va a atender el teléfono y con su voz hermosa algo te va a decir. Hoy es el día para llamar, que está Ana Eva atendiendo. Sí. Si te querés acercar a la tribu, estás más que bienvenido. Estamos en Lambaré 873 y también nos podés escuchar a través de Internet. Sí. ¿En dónde? En fmlatribu.com. Bien, pero también La Gatera está saliendo en este momento por la radio del salón. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde en retransmisión constante, así que en este momento serán las 4:19. Y claro. Si son los chicos del Salón Pueyrredón, son horarios, serían las 16:19. Exactamente, además, si hoy es lunes y son las 4:19 de la tarde, es porque en la computadora pusiste radiodesalón.com. Exacto. Y nos sintonizaste a nosotros. Y estás escuchando La Gatera y FM La Tribu a la vez. A la vez, todo eso. Tenemos entradas para regalar también el día de hoy para la gente de la Fiesta de la Flor. 4 entradas tenemos porque hay 2 fechas. Tenemos un par de entradas para sortear para el viernes 29, para mañana, que va a haber una fecha punk increíble en donde va a estar tocando Responsables No Inscriptos, Bandaza Recomendable, Los Bombarderos, Requetón Remil Bandaza. Y Paltax, esto es en La Capilla, Suipacha 842. Y el sábado 30 tenemos un par de entradas para vos, para que vayas a Niceto a ver el regreso de un cuartito, que es una banda que para los que partíamos el 2001, 2002, vuelve. Que tenemos 30, nos agarra una emoción grande, así que vuelve un poco la leyenda de la contracultura under, del movimiento malabardista y todo eso que andábamos por ahí. Lo celebramos. En Humboldt 1356, 2 pares de entradas, comunícate con nosotros, te las podés llevar de la manera en la que quieras. Por Facebook también, que no lo dijimos, lo buscás como La Gatera o ponés La Gatera 887 y nos encontrás. Y acá estamos, haciendo del aguante. Vamos, bueno. Dale gas. Hoy elegimos una hermosa palabra. Yo estoy muy contento con la palabra elegida del día de hoy, que es la palabra tierra. Es la palabra tierra, exactamente. Es una palabra que suscita muchas definiciones distintas. Vamos a empezar por la etimología. La etimología. ¿De dónde viene esta palabra? Viene de la palabra latina terra, que a su vez esta viene de una raíz proto-indoeuropea, digamos, de todas esas aquellas lenguas que generaron las lenguas europeas modernas de hoy. Sí. Que esta raíz es como el vocablo ters. Ajá. ¿Qué ters significa? Significa seco. Seco. Opuesto al agua. Ajá, perfecto. En griego, tersaino es secar. Ajá. En sánscrito, tars significa seco. Ajá. En inglés, thirst significa sed. Ajá. Y en alemán, sed es Durst. Mirá. O sea, vemos la similitud. ¿Y cómo rápidamente esta raíz nos remite a la tierra y a su vez al agua, ¿no? Qué loco, eso, ¿no? Me parece muy, muy llamativo. Ahora, según la RAE, bueno, hay dos tipos de acepciones de la palabra tierra, si la escribís con mayúscula o con minúscula. Por supuesto que si la escribís con mayúscula, hace referencia al planeta que actualmente estaríamos habitando, que dicen que se llamaría tierra. Ahora, sí. Si la empezás a escribir con minúsculas, tiene varias acepciones. Una de ellas dice que es la parte superficial del planeta Tierra, no ocupada por el mar. Sí. Por otro lado, la Tierra también es ese material desmenuzable del que principalmente se compone el suelo natural. También dice que es la nación, región o lugar en que se ha nacido. Y también, ¿por qué no? Claramente, es el conjunto de pobladores de un territorio. Claro. Eso nos explica bonito. Nuestra elección del primer tema del día de hoy, del de Calle 13, que se llama Calma Pueblo, ¿no? ¿Viste? Todo tiene que ver con todo. Por supuesto, no se nos escapa una. La Gatera es un programa pensado. Nosotros pasamos horas produciendo este programa para que ustedes puedan escuchar algo que tenga sentido, digamos, ¿no? Bueno. Digamos. Ahora, vamos al universo de las expresiones populares acá, ¿no? El universo de las expresiones populares es genial. Por sí, ejemplo, ¿qué es la tierra de miga? ¿Qué es la tierra de miga? La tierra de miga es la que es muy arcillosa y se pega mucho a los dedos al amasarla. Marian, ¿Qué es la tierra del pipiripao? La tierra del pipiripao es un lugar o casa donde hay opulencia, abundancia, y se piensa más en regalarse que en otra cosa. ¿Qué es regalarse? ¿Qué es esto? ¿Para qué es la tierra del pipiripao? Por favor, comuníquese si es lo que yo con creo, la productora de contenidos y que me explique la pipiripao. ¿Qué es la tierra del pipiripao? ¿Qué es regalar? ¿Cómo? ¿Qué es esto de regalarse? Yo no hablo de estas cosas en el programa. Sí, la tierra pipiripao. Agromayor, no. Queremos una respuesta. ¿Qué es esto? Por otro lado, la tierra de nadie. Ah, esa es ese territorio no ocupado que en el frente de combate separa las líneas, las primeras líneas de los ejércitos enemigos. Que también después se usa para nombrar lo que está abandonado, lo que no tiene dueño, de lo que nadie se hace cargo. Exacto. Ahora, Tierra Santa, bueno, la Tierra Santa, ¿no? Sí. Este lugar de Palestina donde nació, vivió, se reprodujo, corrió, lo crucificaron, se lo bajaron, lo pusieron, lo sacaron, ¿verdad? Este tipo, Jesucristo. Sí, por otro lado, tenemos también la expresión dar tierra, dar en tierra con algo. ¿Qué es dar en tierra con algo? Sería derribar aquello a lo que estás mencionando, o arruinarlo, hacerlo desaparecer. Claro. Deshacer las esperanzas que en ellos se fundan. Ahora, ¿qué significa sembrar en mala tierra? Significa hacer beneficios a quien corresponde mal de ellos. ¿Pero quién habla de esta manera? No, yo me fui a sembrar mal en mala tierra, loco. No, me sembré en mala tierra. Bueno, pero la que sí es más escuchada en estas latitudes es la de echar algo por tierra. Echar por tierra, por ejemplo, un proyecto que yo tenía, que es destruirlo, arruinarlo, desecharlo, descartarlo, ¿no? Sacarlo de nuestros planes. Sacarlo, definitivamente. Ahora, leche de tierra. ¿Qué es la leche de tierra? Más bien, cuéntame, dale. Rózalo pornográfico. Es magnesia, óxido de magnesio que se presenta en forma de sustancia terrosa. Blanca, suave, insípida, inodora, infusible, cuyas sales se hallan disueltas en algunos manantiales, entran en la composición de varias rocas y se usan en medicina como purgantes. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Tipo el agarol. ¡El agarol! Es la leche de tierra el agarol. Bien. Ah, mirá, lo agarré de toque. Sí, muy bien Marian. ¿Viste que vos dijiste que yo estaba mal hoy? Sí, no, yo no dije que estabas mal, dije que estabas cansada. ¿Qué significa gigante en tierra de enanos? No podría decirlo. Es una frase que en algún lugar del universo es utilizada para denotar que una persona descuella no por su propio valor, sino por la inferioridad de quienes los rodean, que serían los enanos. Claro, estás rodeado de gente inútil y vos sos... Escuché una frase una vez, muy polémica en el contexto en el que la escuché, no voy a desarrollar, pero una persona una vez me dijo, hablando de otra, la moneda de 5 centavos en el barro brilla. Oh. Sería algo así. Mirá, y tiene que ver con la palabra tierra. Barro. De una. Sí. A mí, yo tengo una relación con la tierra que es reafectiva, pero con la tierra, con el barro. Ajá. Me acuerdo que de niña, cuando mi abuela vivía en San Miguel, en un momento empezaron a pasar el gas, digamos, les pusieron gas natural, les sacaron la garrafa, en San Miguel empezaron a poner los caños. Sí, sí, sí. Entonces partieron a la mitad todas las calles y estaba todo lleno de barro, y para nosotros era una cosa hermosa para los niños. Nos metíamos adentro de esos agujeros, nos llenábamos de barro hasta la frente. Y era una sensación re linda estar sucia, llena de barro en la niñez. Mirá. Actualmente no lo podría tolerar. Claro. De hecho, yo como mamá la veo a mi hija toda llena de barro y la quiero agarrar con la hidrolavadora. En el aparato ahí. Vamos a sacudir esto. Yo más bien fui siempre de todo lo contrario. La tierra, esas cosas, tocaban mi parte obsesiva y la verdad es que no tengo una relación muy estrecha. Ah, mirá. Pero lo que sí conozco sí. es del mal de la tierra. ¿Qué es el mal de la tierra? Que es, esa sensación de nostalgia y de melancolía ajá. hacia la patria, hacia los seres queridos, a los amigos, cuando uno se encuentra lejos. Ah. Sí. Bueno, digo, yo nunca estuve mucho tiempo lejos, yo tampoco. Nunca estuve mal de la tierra. Ahora, tierra en el diccionario de surrealismo de André Breton, estas son joyitas, sí, no las vas sí. a escuchar en otro lugar. Dice, la tierra tenía la forma de un casco de caballo, esto lo dice Benjamin Peret. También tenemos las palabras de Paul Éluard. Paul Éluard, ¿qué dice? La tierra es azul como una naranja. Hermoso. Sí. Y por otro lado, Scutener también, Jean Scutener. ¿Qué dice Scutener? Nos ha regalado estas hermosas palabras que dicen, aquí, donde la tierra da vueltas alrededor de la olla. Hermoso diccionario de surrealismo de André Breton, súper recomendado. Buscalo, googlealo, bajátelo, descargátelo si podés. Ahora, ¿qué dice la tierra en el diccionario del lunfardo de Oscar Conde? ¿Qué dice? Bueno, dice que la tierra fue una prisión, en realidad, que funcionó durante... Hoy tengo la lengua en un estado... Te lengua la traba. Se me lengua la traba. Que funcionó en los primeros años del siglo XX. De eso voy a hablar mañana en Sanguche. Mirá, te la tiro. Se la tiro. Del siglo XX en la ciudad de Ushuaia, en el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego. Fue un penal en Ushuaia que funcionó entre 1904 y 1947. Parece que era la cárcel más dura, por un lado por las condiciones climáticas y por otro por el aislamiento geográfico del mundo mismo. Claro. El frío. En ese lugar estuvieron presos, entre otros, conocidísimos... El Petiso Orejudo. O el Petiso Orejudo. Y el compañero anarquista Simón Radovitsky. Simón Radovitsky. ¿Sabés qué? Me paro y lo aplaudo. Dale, y yo tendría una anécdota para contar. Parate y yo te aplaudo. Dale, aplaudí. Dale. La anécdota la hago breve. Dale. Una vez en un momento de mucha falta de conciencia, con un amigo, estábamos por la Recoleta y nos metimos en el cementerio. ¡Qué ¿no? lindo! Y nos encontramos con la tumba de Ramón Falcón. Ah, mirá. A la que le pintamos con liquid paper unas bonitas palabras. Ajá. Y el guardia de seguridad del cementerio nos paró, avisó, alertó a los policías, que nos demoraron un rato. Y en un momento, al mirar mi documento de apellido Radovitsky, me dice uno de los cabos, con Radovitsky usted, y yo le contesto, ningún parentesco. ¿Ningún parentesco? Ningún parentesco, porque es así. Yo creo que algo tenés, algo hay. Y hasta acá llegó la primera media hora de La Gatera. Es momento de que te vayas a la tanda, que me vaya yo también, que te vaya todo. Yo también me voy, Vámonos todos a la tanda, ya seguimos. ¿A qué te refiere la palabra tierra? Bueno, la palabra tierra me refiere al planeta en que vivimos, me refiere a la vida que pueda crecer de la tierra, a una conexión a la tierra, me refiere al crecimiento, a, no sé, a eso. La tribu es... Amistad, compañerismo, es sentirnos bien. Con gente muy joven que la lleva adelante. Y con veteranos, como quien habla, que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos. Gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años. Espacio publicitario. Oiga, diga. ¡Mande! Vení a brindar Vení a disfrutar almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Llega Nación Equeco. Llega Nación Equeco. Nación Equeco. Nuevo proyecto de Diego Pérez, integrante de Tonolec. La luna me da alegría. El rayo me da temor. Nación Equeco presenta su disco La Danza. 3 de junio, 20:30 horas. Santos 40:40. Santos Dumont 40:40. Anticipadas 2x1 en Alternativa Teatral. Llegó la revolución. Nación Equeco. Llegó la revolución. Nación Equeco. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. Fin de espacio publicitario. La tribu. Toma aire. Se fue sin decir palabra. Paquiando palabra. La tribu. FM 88.7. Sin aire le da razón a la opinión de un paisano. ¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Gatera, estamos recibiendo llamados y ha llamado Rubén. Ajá. Y ha llamado Flavia. Sí. Para participar por las entradas, así que ya entran en nuestra participación por las entradas. Recordamos que tenemos dos pares de entradas para la fiesta de la flor, una fecha punky en el día de mañana en Suipacha 842 y una fecha donde vuelve un cuartito a las pistas en Niceto este sábado. Y tenemos un oyente muy especial, yo creo que el oyente más especial del universo. Está Lola escuchándonos, así que Lola, te amo, te mandamos qué linda. Hermosa Lola. Hermosa, hermosa, hermosa. Andate a dormir temprano porque mañana te arranco de la cama a como dé lugar, mi amor. Bien, momento de la columna del doctor Radovich. ¿Qué nos ha traído hoy, doctor? Hoy traje un homenaje a una cantante, pianista, compositora, una activista por los derechos de las personas afroamericanas. Estamos hablando de Nina Simone. Nina Simone. Sí, que fue una mujer negra, ¿no? Ajá. Que sufrió mucha violencia en su vida, tanto por su identidad racial como genérica, ¿no? Como por su condición de mujer y de mujer negra. Uh-huh. Fue una gran testigo de su época y de su tierra, de uh-huh. los Estados Unidos. Y muchas de sus canciones lo expresan así. Vamos a empezar como por el inicio de su vida, que fue su nacimiento en 1933 en Tryon, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y murió 70 años después, en el 2003, en Francia, a causa de un cáncer que, bueno, lástima que se la llevó, ¿no? Uh-huh. Igual vivió 70 años. Tampoco vivió 70 años y produjo mucho. Bien. En su vida, musicalmente, ha bueno, nos dejó temas hermosísimos, uno de los cuales vamos a pasar más tarde. Tenía un carácter muy especial, una gran personalidad, era una mina fuertona. Ajá. Su nombre real era Eunice Kathleen Waymon. Mira. Sí. Ella nació en Carolina del Norte, en esta ciudad que se llama Tryon, y venía de una familia claramente pobre, ¿no? Una familia que era bancada por el sueldo de la madre, que trabajaba de empleada doméstica y cuyas ganancias no alcanzaban para pagar la educación musical de Eunice. Sin embargo, ella persistentemente comenzó a tocar un piano que había en su casa y empezó a aprender de una, de una forma autodidacta, ¿no? Autodidacta total. Hasta que, viendo la persistencia de esta niña, las ganas, el deseo que ella tenía de aprender a tocar el piano, la mujer para quien trabajaba la madre le empieza a bancar económicamente unas clases de piano con Miss Macy, que fue su primera profesora inglesa, que le inculcó el amor hacia la música clásica y en especial hacia la música de Bach, ¿no? Ella era una gran fanática. Mira. De la música clásica en general. De hecho, y de Bach. Ajá. Sí. De hecho, su sueño era convertirse en la primera concertista negra de piano, de música clásica. En su niñez también ella empezó a ver cómo era el mundo, cómo la gente negra vivía sus vidas y atravesaba sus vidas en ese territorio tan hostil que eran los Estados Unidos. Y hay particularmente dos hechos que le ocurren que la marcan por completo. Un día, yendo a su clase de piano, se compra un sándwich en una cafetería y el dueño la obliga a comerla afuera, en señal de, entre comillas, respeto hacia la clientela blanca que estaba consumiendo adentro del local. Por otro lado, cuando ella cumplió 10 años y se aproximaba a su debut, llega el debut de ella como pianista clásica en la biblioteca de la ciudad donde nació, y en ese momento, a punto de empezar su concierto, obligan a su familia a cederle los asientos de la primera fila a espectadores blancos. Entonces ella es un guión de una película lo sí, que estás contando. Exactamente. Ella se niega a empezar a tocar hasta que a su familia le devuelvan los asientos que le correspondían. ¡Qué genia! Sí, es ahí donde además este episodio de alguna forma marca su posterior activismo en el movimiento por los derechos civiles que encabezó Martin Luther King. Y del que ella formó parte como intelectual, como artista. Que a través de su música, bueno, difundió un montón de estas consignas y de reivindicaciones que luego, muchos años después, empezaron a hacer mella en la sociedad norteamericana, ¿no? Bueno, ella creía en la canción y el arte como motor de cambio social. Mirá qué genial. Y esto se ve claramente en su música, también en la forma en que ella se expresaba públicamente. De hecho, en el 68 recordamos que asesinan a Martin Luther King, y en el 69 Nina Simone decide irse de Estados Unidos, autoexiliarse, y lo que ella dice sobre este momento es lo siguiente: que se va porque del país que habían soñado con construir en los años 60 solo queda una pesadilla: Nixon en la Casa Blanca y la revolución negra transformada en música de discoteca. Eso es lo que ella dice cuando se va. Y luego de varios destinos, se instala en Francia. Después, bueno, en el 77, a partir de la década de 70, ella empieza se instala como una figura de la música internacional, en donde atraviesa distintos géneros y empieza a tener una actitud, digamos, mucho más fuerte y de mucha impronta, mucha personalidad y hasta mucha ira expresada en sus propios conciertos. Como por ejemplo en el 77, cuando ella va a dar un concierto en Cannes, donde se dirige al público de esta manera, les dice: nunca seré vuestra payasa. Me entrené en este oficio durante 14 horas al día. Estudié y aprendí en base a la práctica. No estoy acá para entretenerlos a ustedes. Ahí la gente la empieza a buchar y le exige que cante, le pide. Otra mitad queda como medio sorprendida. Y ella responde, aún más eufórica: yo no soy Louis Armstrong. No les voy a pintar una sonrisa en la cara. ¿No? Ella tenía como estas expresiones, sobre todo ante las audiencias blancas, ¿no? que expresaban un poco, sí, que la ubicaban, según ella, en un lugar como de que ella estaba ahí para entretener. Yo creo que no conozco muchas así anécdotas de músicos que se hayan plantado en el escenario y diciéndole así, ¿no? Tan textual, porque yo qué sé, hubieron otros rockeros, sí. Otro, yo qué sé, Kurt Cobain acá en Nirvana, en Argentina, en Vélez, plantándose a los machos, ¿no? Como yo, y a su manera, pero que lo hable, ¿no? Que con la palabra sí. Y desde sí. Esa cuestión femenina también tan fuerte. Sí, sí, sí, totalmente. Y que se instala de esa manera en la música por propio mérito, porque las condiciones no fueron positivas, digamos, no fueron buenas condiciones las que le permitieron llegar a ese lugar. Fue todo en base a un esfuerzo que seguramente a un varón blanco le cuesta mucho menos llegar a ese lugar. Por eso la recordamos y le hacemos un homenaje hoy. Y también porque ella no solo estaba preocupada por la población, por las condiciones de vida y la violencia que sufrían las personas negras, sino especialmente por las que sufrían las mujeres negras en los Estados Unidos. Hay una canción de ella que es hermosa, que se llama Four Women, ajá, Cuatro Mujeres, en donde ella habla un poco de esto y es el tema que vamos a escuchar ahora. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. You, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. I'll kill the first mother I see. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La palabra tierra me refiere a la vida, a la madre de todas las madres, la pacha, las plantas, lo verde. Y también me refiere a la muerte, a la cama de los muertos, a los huesos, a la oscuridad. La palabra tierra. Qué fuerte, ¿no? Sí. Perdón, pero sí, es como que dispara varias cosas. Vida y muerte a la vez. Justamente, bueno, este testimonio es de una chica que se llama Antonella, que está estudiando medicina, así que me parece que por ahí le agarró el lado de lo de la cama de los muertos, ¿no? Mirá. De los huesos y toda esa cosa medio morba. Y de alguna forma la tierra es el lecho. Y todo muerte. Vuelve a la tierra. Claro. La tierra es un compost gigante, claro, básicamente, ¿no? Y acá estamos. Uy, rompí tu virome. Ay, la virome negra. Bueno, queremos que te comuniques con nosotros al 486-40489. Queremos que nos escribas a nuestro facebook.com/lagatera887, que nos escribas un mail, que de alguna manera te manifiestes y nos cuentes a qué te refiere la palabra tierra. Y que de paso, Ana Eva, quien te va a estar atendiendo el teléfono, ella está dichosa de hacer como terapia de grupo. Ella te atiende y escucha tus problemas. Sí. Así que llámanos. No tiene problema, como que siempre tiene tiempo ella de escuchar. Sí, ella escucha a la gente que tiene problemas. Sí. Le gusta trabajar de personas. Escuchar, es una especie de Lía Salgado muy moderna. Boluda. Es una especie de Lía Salgado que usa ropa de los 80. Sí, que de señora ahí. Rica. Como Lía Salgado de los 80. Bueno, vamos a seguirle metiendo pila a esta palabra, que es la palabra tierra del día de hoy. Y bueno, tierra del fuego, ¿no? Exactamente. El fin del mundo. La querida Tierra del Fuego, el fin del mundo, que se supone que Magallanes la llamó Tierra del Fuego porque desde su embarcación, cuando venía llegando, vio algunas fogatas encendidas de los Cegnams. Los Cegnams fueron una comunidad prácticamente extinta por básicamente ingleses y demás colonizadores que lo fueron matando. Fue una población que vivió en el sur, habitó parte del territorio argentino y parte del territorio chileno. Ellos eran nómades. Sí. Divinos. Y no era el único pueblo que habitaba esa zona, también divinos. Los llamanas. Y claro. Los Aush o Maneken. Exactamente. Ushuaia es un nombre que deriva de las voces Ushu, que significa al fondo, y Huaya, que significa caleta, bahía o puerto en idioma llamana. Sí. Y tenemos algunos datos acerca de ese territorio. Ajá. Que hoy forma parte de la Argentina. Exactamente. Y vamos a ir desde los más recientes a los más antiguos. ¿Te parece? A ver, dale. En diciembre del 2009 se constituyó el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, en este lugar, en Ushuaia. En el fin del mundo, en el último lugar del fin del mundo, el primer matrimonio igualitario, digamos. Sí. Hermoso. De Latinoamérica. De Latinoamérica. Tierra del Fuego es la más joven de todas las provincias argentinas. Porque después de idas y venidas de distintos proyectos, por un lado el de Alfonsín desde el 86, vetos, decretos del de Méndez, de Carlos Saúl y demás, finalmente en mayo de 1990 legalmente este territorio se oficializa como provincia. En resumen, esta provincia es mucho más joven que muchos de nosotros. No es mi caso, igualmente. ¿En qué año naciste vos? En el 90, pero en agosto. El 90. Soy más joven que Tierra del Fuego. ¿Sos más joven que Tierra del Fuego? Ana, ¿en qué año naciste vos? En el 94. Ana es más joven que Tierra del Fuego. Nosotros dos estamos jugados. Sí, sí. Pero y Paul ni te digo. No solo Paul esto. Ya está de vuelta. Paul está. Bueno, esto respecto a Tierra del Fuego. Sí. Otro dato más es que en 1884, expedición de por medio, la isla termina como oficializada como territorio nacional. Sí. Exactamente. ¿Sí? Bueno, muy interesante. Muy, muy, muy. Si muy. Yo te digo Finisterre. Sí. Finisterre. A mí me suena. Finisterrae. ¿A qué te suena? A ver, último bondi a Finisterrae. ¿Y qué es último bondi a Finisterre? Último bondi a Finisterre es el octavo, me lo sé de memoria, mira, es el octavo álbum de estudio de, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bien. Último bondi a Finisterrae. Bien, pero a su vez, ajá, es un concepto. El concepto del fin del mundo, que viene de como desde el latín, de los vocablos Finisterrae, y se vincula a la gran cantidad de mitos que existen sobre esto, sobre el fin del mundo, sobre que en el mundo hay un lugar en donde esto termina. Claro. ¿No? Donde uno podría llegar al límite del mundo. Y si llegas al límite del mundo, ¿qué pasa? Y te caes al vacío, al infierno. Te caes y te topas con una tortuga. Viene de esta idea de que el planeta era plano. Exacto. Y que navegar hacia el occidente. Obviamente esto visto con los anteojos europeos, ¿no? Ajá. Siempre. Llevaría en algún momento al fin de nuestro planeta y caeríamos al vacío. Exactamente. Ahora, ¿sabés qué? Mirá qué loco, pero en un momento hubo algo que se llamó Terra Australis Ignota, que fue un invento. Básicamente un invento, fue un continente imaginario. O sea, de repente dijimos, bueno, vamos a hacer un continente imaginario con orígenes en la Grecia clásica, que solía aparecer en algunos mapas europeos a partir del siglo XV y hasta el siglo XVIII, hasta hace no tanto, digamos, ¿no? Y de hecho, bueno, esto viene de Aristóteles y qué sé yo, se basaban como en prejuicios relacionados con la simetría geométrica, ¿no? Es decir, ellos decían, bueno, nosotros estamos al norte del mundo, claro, al sur del Océano Índico. Tiene que haber algo de continente como esto para que la Tierra no se caiga de lado, digamos, ¿no? Exacto. nada, en realidad era una suposición, sí, porque no había absolutamente nada que dijera, bueno, sí, esto es un pedazo, es esta Terra Australis Ignota. Sí. Así que, bueno, digamos que algunos cartógrafos hicieron cargo de estas ideas y... lo dibujaban. Lo dibujaban en los mapas. Era como que sentían que quedaba descompensado el planiferio. Se, ¿no?, le dice impunidad cartográfica, dice acá nuestra directora de contenidos. Sí, bueno, parece que después de algunos viajes y algunas exploraciones, y no hay nada, no hay tierra. Bueno, pero puede ser esto. Magallanes, y Australia, bueno, parece, y Tierra del Fuego. Parece que Magallanes, cuando llegó a Tierra del Fuego, dijo, ¡ah! ¡Es la Terra Australis Ignota! Claro, y después le dijeron, no, papu. Corazón. Estás en cualquiera. Estás dejá en de cualquiera, fumar. Corazón. Dejá de fumar. Nosotros somos los Elnam. Y rescatate. Y acá rescatate. bueno, nada, eso era una mentira, así que no existe. Pero en algún momento existió en el imaginario y en la mente de Magallanes. Exactamente. Ahora, la Tierra también es uno de los famosos cuatro elementos, junto con... el aire, el agua y el fuego. Muy bien. En las cosmogonías, digamos, tradicionales de Occidente, así también como en la filosofía esotérica, la alquimia y la astrología. En la acupuntura, por ejemplo, la medicina china también se basa mucho de los tratamientos que da en los cuatro elementos que poseen el cuerpo, por ejemplo. Mira qué loco. Se considera pasivo y femenino, ¿sí? A la tierra. A la tierra, exactamente. Al igual que el elemento agua frente al aire y el fuego, que son activos y masculinos. Qué loco, acá otra vez. Doctor Radovich, me duele el machismo de la cosmogenosicona. De la cosmogonía, estas que, ¿qué pasa? Que ponen en lo femenino asociado a la pasividad, a la debilidad. Qué sé yo, ¿qué decir sobre esto? ¿Cómo no vamos a tener los prejuicios machistas? Si viene ya de misóginos, si todo está hecho de esto. De gomas. No sean gomas, loco, basta de gente goma. La gente goma que no se borra. Sí. Hay que combatir contra eso. Ahora, bueno, los griegos, sí, ¿no? Resulta que Hipócrates es el tipo cuando los médicos se reciben de médicos que hacen el juramento hipocrático. Sí. Bueno, básicamente están jurando a este señor. Que era un hipócrita. Era un Hipócrates que fue uno de los que desarrolló la teoría humoral de los cuatro humores, que sostenía que el cuerpo humano estaba compuesto por cuatro sustancias básicas. Líquidas, además. Líquidas, claro, llamadas humores. Sí. ¿No? Cuyo equilibrio indica el estado de salud de una persona. Entonces, todas las enfermedades o todo lo que te andaba mal en el cuerpo, sí, digamos, el déficit de algo o el exceso de algo, básicamente tenía que ver con si tenías más de un humor o menos de humor. Claro, con el desequilibrio en alguno de estos. Exactamente. Estos eran, estos cuatro líquidos fundamentales eran la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Raro, ¿no? Que no esté ni el semen, ni la leche, ponele, por seguir nombrando algunos otros fluidos corporales. Sí. Bueno, ¿qué esta negación? Es la batería de un chabón. Sí, qué sé yo. ¡La negación! Sí. Y cada uno de estos fluidos está relacionado con un elemento, con un órgano del cuerpo, con una estación del año y con un determinado temperamento o personalidad. Qué loco, ¿cierto? ¿No? Sí, está interesante. Y la bilis negra, que sería, que está representada por el elemento de la tierra, como temperamento tiene la melancolía, la cualidad es el frío y seco, la estación y mira el seco que viene de la etimología de la palabra, sí, como vimos al principio del programa. Y relacionado con el vaso. Con el órgano. Con el órgano, el vaso. Sí. Y la estación del año sería el otoño. Y la estación del año sería el otoño. Sí. Hermoso. Ahora también es muy linda la visión de las cosmogonías. Estoy en un estado en donde la lengua no estaría funcionando bien. Sí, hay bueno. Se me traba el paladar. Tengo como la lengua hinchada. O el paladar se me vino para abajo. El paladar entumecido. Sí, hay algo que me aprieta dentro de la boca. Bueno. Están las cosmogonías americanas. Americanas. Que son hermosas, ¿no? Sí. Porque estamos hablando ahí ya directamente de la Pachamama o de Mama Pacha, ¿no? Que es una especie de deidad incaica, parte del sistema de creencias y de acción ecológico-social entre los pueblos de los Andes centrales. Sí. Según este relato, Viracocha, el creador primigenio, fue el que dio origen al mundo partiendo en dos al cosmos, en dos mitades. El mundo de arriba, el Anampacha, y el mundo de abajo, el Ucupacha. El Anampacha, o cielo, era el lugar de Viracocha, de las estrellas, de los astros, de los espíritus, de las montañas. Y por otro lado, el Ucupacha es la morada de la Pachamama. Ucupacha. Acá está. La Ucupacha está en la Pachamama. Acá está la Ucupacha. Que es como la gran deidad maternal y regeneradora. No es creadora, sino que es protectora y proveedora de la vida. Es la que posibilita la vida, ¿no? Donde van los muertos y donde habitan también los que no han nacido. Exactamente. Que es loco, ¿no? Cómo son distintas las formas de interpretar a la Tierra según las culturas, ¿no? Sí. La Pachamama tiene sus ceremonias y sus días de festejo. Ajá, a ver. En general, se festeja el Día de la Pachamama el 1 de agosto. Ajá. Es el día principal. Y en algunas comunidades también lo celebran todo el mes. En otros lugares, por el contrario, lo festejan el primer viernes de cada mes. Todos los meses le rinden culto a la Pachamama. ¿Sabés qué? Tenemos una amiga, Gilla, que ella es descendiente de mapuches. Ajá. Y Ñukumapu, madre tierra en Mapundungun. En Mapundungun, Exactamente. Para el pueblo mapuche es la tierra en un sentido más profundo. Es decir, que no se refiere al suelo, a la tierra geológica o al planeta Tierra, sino que abarca un concepto mucho más amplio. A diferencia, digamos, de la Pachamama, la Ñukumapu no es considerada una deidad, sino que más bien es considerada como la representación del mundo mapuche en la cosmografía y la interacción del pueblo mapuche en él. Claro, y de hecho, el vocablo mapuche significa gente de la tierra. Exactamente, lindo acordarnos de vos, Gilla, que nos estás escuchando desde Junín. Besos a toda la comunidad mapuche que en este momento está allá en Junín. Están organizando una radio mapuche en Junín, estoy muy contento por eso, así que ahí vamos a estar colaborando y participando en todo lo que necesiten. Nos estamos yendo a la tanda. Nos vamos a la tanda, pero no se vayan, porque la gente de las bodas químicas ya está en los estudios de FM La Tribu. Trajeron instrumentos, trajeron música. Una torta de chocolate. Qué rico, chico. Todo, han traído de todo, las bodas químicas. No sé quién se casa, pero yo quiero agarrar el ramo. Ajá, muy bien. Esa es mi última declaración. Nos vamos a una tanda, ya volvemos con La Gatera. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. La Tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio donde... Una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho La Tribu. La Tribu. La Tribu es... 25 años. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba Capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer. Que el género también es una construcción. Me defino en este posicionamiento político como una sujeta de derecho. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo abre sus puertas y te invita a formar parte de su coro de adolescentes y adultos. Tengas o no conocimientos musicales, podés venir a participar aportando tu voz y tus ganas de cantar con nosotros. Acércate a la escuela en Serrano 557, todos los miércoles de 18:30 a 20:30. coromundonuevo@hotmail.com www.mundonuevo.edu.ar.

no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más? Si tienes todo ya. Decía ser feliz, baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. Combinaciones químicas, aminoácidos, proteínas, ambiente en el cual pueden desarrollarse cualquier tipo de raíz, especificación constante y eterna de las características adecuadas para desarrollar vida vegetal, animal o en otros planos existenciales que necesiten como soporte vital una historia con tierra. Y a su vez me remite a una frase muy interesante que es: pero la tierra tiene bordes de féretro en su sombra, del gran César Vallejos. ¿Más? Perfecto. Y también a oportunidad de trascender, ¿no? Porque si la carne inerte toca la tierra, tiene una oportunidad de pasar a ser eterna. Porque por las cuestiones de cambios químicos, de pudrición, microhábitat, gusanos que comen y viven en la tierra, y eso genera una nueva instancia de trascendencia. Básicamente eso. ¿Está perfecto? ¿Y esto podemos...? Sale. Bueno, un saludo. A la gatera. ¿A dónde? A la gatera. Un saludo a la gatera y gracias por preguntar este tipo de cuestiones que hacen que uno se conecte con cuestiones extrañas del ser. Bien, hermoso testimonio de Juan Siet, amigo poeta. que nos ha brindado su testimonio acerca de a qué le refería la palabra tierra. Y bueno, toda esa cantidad de cosas ha dicho. A muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, mensajes que nos llegan a nuestro Facebook. Estamos con problemas de internet en la radio, pero nuestros celulares y todo el dinero que le pagamos a estas compañías de teléfono estarían funcionando. Viento sobre montaña dice, muy bueno, como siempre, la columna del doctor. Gracias, la tiene bien, la tiene. La tiene bien. La tiene. Bien. Refrenda, ¿no? La tiene bien, la tiene. Bien. ¿Qué Claudia... tendré, no? Y la tenés. La tengo, lo que sea, bueno. La tenés, la andás teniendo. Claudia Moreno dice, una grosa, Black Panther and Black Power. Refiriéndose acerca... a Nina Simón. Exactamente, grande Lauti. Muchas gracias por gracias, comunicarse. Claudia, un abrazo. Con nosotros, oyentes de La Gatera, te recordamos que tenemos entradas que seguimos sorteando para la fiesta de la flor. Te recordamos que seguimos en el aire de FM La Tribu y que en este momento en nuestros estudios se ha llenado de dos músicos invitados que forman parte en realidad de un trío, faltaría uno. Estamos hablando de la gente de las bodas químicas. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Estamos entonces con José, ¿cómo se dice? ¿Lavalén o Lavallén? Lavallén. Lavallén. Yo porque tengo un tema con Lavallol, sí. Que yo no sé si se dice Lavallol o Lavalol. No, en realidad es Lavallol o Lavalol. Me confunde. Si es Lavallol. Esto sería Lavallén. Lavallén. Muy bien. Y también lo tenemos a Nicolás, Dani, Luke. Sí, sí. Bienvenidos, bueno, ambos. Gracias, gracias por recibirnos. Por favor. Bueno, cuéntenos un poco de qué va esto, este proyecto musical de las bodas químicas. Bueno, y en realidad no nos queda otra que hacer lo que hacemos, ¿no? Ajá. Entonces. Es una buena explicación. Claro. Va de eso ante encontramos todo. Esta manera, ¿no? De unirnos después de mucho tiempo de conocernos y de frecuentar también nuestras cuestiones musicales previas a la existencia de las bodas, que estamos cumpliendo 5 años. Así que, nada, felices de hacer lo que hacemos. 5 años, sí. Claro. De esta banda nueva, nosotros teníamos otro grupo anteriormente, años anteriores, que se llamaba De Querusa. Conocidos en el barrio por pintadas, recitales. No, entre otras cosas. No fuimos claro. Nosotros, pero sí, sí. Conocidos, sí. Sí, no sé si es la palabra, pero no sí. No sé si están conocidos, pero. Claro. Conocidos, al fin. En la tribu sonaban, me sí, acuerdo. No, como oyente sí. De la radio hace un par de años que yo escuchaba De Querusa y después sí. Paul, me acuerdo de también amigo de hace muchos años. Que siempre los hablaba de ustedes sí. Y demás. Pero bueno, entonces es como que continuamos nuestra línea musical de búsqueda con las bodas químicas hace cinco años que no sé. Sí. Los tres integrantes sí. De las bodas químicas fueron ex-querusas, digamos. No. Nosotros dos y se sumó Andrés, que ajá. Le mandamos un beso, que está con cuestiones laborales múltiples. Muy complicadas. La multifaceta musical del ¿no? Del ser. Multirrubro. Ajá. Andrés Tersoni, alias Cuatro Lanzas. Cuatro Lanzas. Un nuevo nombre que le puso el productor artístico de nuestro nuevo disco. No podemos ni decir el nombre del disco, ni el productor, ni nada, porque... es top secret, ajá. Pero lo bautizó en una toma y dijo, bien, cuatro lanzas. Bien. Por las cuatro cuerdas. Ah, claro. Bien. Muy bien. ¿Y qué instrumentos componen la sonoridad de las bodas químicas? Acá vemos acá un djembe. Esto es un derbaque, pero en realidad es un trío de rock así tradicional en su forma ¿no? De componerse a nivel instrumento, ¿no? O sea, guitarra, bajo y batería, que sí. Parecería ser que, bueno, que ya está todo inventado, pero la música tiene una amplitud que supera ¿no? Los recursos del sí. Instrumento. Pero para estos eventos y estas situaciones, la cosa se pone más de guitarra así de cuerda de nylon y de... mostrarle a la gente. Un formato más acústico. Sepa, ¿no? Disculpar ¿no? Que no traje la batería, pero me parece que debería ser agradecida. ¿Ah, sí? No la traje. Porque cuando quieras, acá sabés que metimos sí, una banda hecho. Que... No, lo hemos hecho. Mira, es la segunda vez que venimos. No te creo nada. A veces vas de aquel lado sí. Conocen el estudio perfectamente. Sí, sí. Pero copamos el horario. Bien. Bien, yo quería hacerles una pregunta relativamente al nombre de la banda. Las bodas químicas, a mí me suena al casamiento empepados. Todos empepados es una forma de en un casorio. A nosotros nos interesa eso, la interpretación que tenga la gente, y en este caso me parece maravillosa. Ajá. No sé, no tiene del todo ese fundamento para nosotros, no es eso, pero también sí, porque búsqueda un poco, ¿no? De felicidad y de festejo está presente. Hemos tocado en bodas. En casamientos y en bodas. Químicas mismas. Sí, también. Sí, claro. Que otra vez. Pero y bueno, No sé qué decir. Pero eso de la química, ¿no? Que también un poco lo que decía el amigo que estaba... Escuchábamos recién. Sí, que escuchábamos recién, ¿no? Que la química, como decir, las cosas se crecen, se generan, después se, ¿no? se descomponen, pero generan vida nuevamente. Todo eso también es química, ¿no? Nosotros tenemos como... En el cassette tenemos dos explicaciones. Una sería que sí, que fuimos a tocar a la fiesta del día del médico y después a una boda. Ah, mira. Una noche. El 3 de diciembre es el día del médico y una vez nos contrataron los médicos y después fuimos a una boda. Ajá. Con nuestra banda de rock, que hacíamos nuestros temas, pero también algunos covers, entonces era una salida laboral, amigos. Y bueno, está un poco químico el asunto de la gente de la fiesta, no solo nosotros. Esa es una explicación. Ajá. Y la otra viene de un libro y una frase y tiene que ver con un matrimonio interior. Ajá. ¿De qué libro? Es una... Claro, sería una búsqueda... Es una búsqueda interior. Es que la luz y la sombra de tu interior se encuentran en el claro, matrimonio. Tiene que ver con una búsqueda así medio esotérica de los Rosacruces. Más no vamos a decir. Sí, no. Y que tampoco lo sacamos de ahí, pero... Claro, pero bueno. Nos encontramos con el nombre. Apareció en una... Anotado en lápiz en el... En la parte de atrás de un libro, como una cosa de que será. Bien, es tiene un... toda una mística el nombre de ustedes, de su banda. Claro, claro. Pasa que bueno. Ojalá, qué bueno. No, así lo transmiten. No fue planeado, no fue planeado. Bueno, no fue planeado. Es seductor, por lo menos. Y bueno, ¿tienen ganas de tocarnos una primera canción? Tengo bastantes ganas. ¿Qué canción van a hacer? ¿Qué hacemos? Podemos hacer... El plan ese tuyo del pasado. Tenemos un plan medio loco porque, parte de la producción es Pablo Maratea, que es un amigo grande de hace mucho tiempo. Es la segunda vez que lo vemos. Claro. Y hablábamos un poquito de utilizar el tiempo. Ahora vamos a tocar temas que no están editados todavía porque son del próximo disco que va a salir. Ajá. Y después tenemos unos audios, uno del disco que acabamos de sacar, que es un disco de rareza, es un disco alternativo, que no sería el segundo disco que vamos a sacar ahora, que es, a ver si se entiende todo esto. Es como una producción confuso. Paralela. La claro. Es que tiene remixes y tiene unos temas en vivo con algunos invitados y demás. Vamos a poner un audio de ahí y después vamos a poner un audio del primer disco también. Así que vamos a tener toda la historia musical. Bueno, que nos dé el tiempo. Esperemos que nos dé el tiempo y la coordinadora de aire que nos permita todo lo que nos debe permitir. Ojalá. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Se llama Loser de Neón. Espera que me voy a apropincuar las... Apropicue. Las púas. ¿Qué son esas púas de uña que tiene, esto, señor? Esto se llama uñero. Ah, miré, mi vida, vi, es como una uña de gato, mirá, ay, qué tremendo esto, me da miedo. En la jerga... Medio osado. Dunlop, USA. ¿Esto? Es una larga historia, después... Todavía no hay industria nacional, pero pronto... Son como unas chapitas que se ponen en los dedos y hacen las veces como de púas. De púa, pero de uña. La yema del dedo, entonces vos cerrando la mano, es un, qué sé yo, un ataque así más común, pero si abrís, tenés una púa en cada dedo. Claro. Muy genial. Bueno, vamos a hacer este Loser de Neón. Dale. Nada cierto a ciencia cierta, otro velo va a caer. Ya cayó y está en el piso, no lo pienso recoger. Loser de neón, no quiere olvidarse de que solo ganará el que sepa todo perder. Thank you. las bodas químicas, invitado del programa número 15 de La Gatera, que como palabra he elegido para darle vueltas y definirla y recontrarremil, definirla, la palabra tierra, ¿no? No sé si pudieron escuchar un poquito de qué veníamos hablando en el programa sobre la palabra. Hablamos de todo, desde la etimología hasta Tierra del Fuego. Hablamos las expresiones populares que involucran a la palabra tierra. De los cuatro elementos. ¿A quién les refiere a ustedes la palabra tierra? Básicamente una cosa maternal, ¿no? Como la madre de todos los que estamos aquí en algún punto, ¿no? De todos los seres, las plantas, las especies. Me parece que esto que hablábamos, ¿no? Que un poco lo interesante que escuchábamos del amigo que hablaba anteriormente, esta cosa que funde los elementos y los convierte nuevamente en algo fértil. Así que es como la base de toda la existencia. Si la tierra, ¿no? Sí. Será culpa. Será culpa a ti. Será culpa a ti. ¿Cuál es actualmente el camino que está recorriendo las bodas químicas en esta tierra? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Están grabando? ¿Están tocando? Sí. Acabamos de terminar la grabación del próximo disco que tiene este tema que acabamos de tocar. Todavía falta mezclarlo y el proceso no terminó, pero estamos un poco en eso y tocando. Ahora tocamos el sábado 6, pasemos ahí un poco la data. Bien. Sábado 6, ahora de junio, dentro de un festival que es 5 y 6, nosotros estamos el sábado 6, que es el Festipulenta, que es un muy importante para el medio independiente, para las bandas independientes y lo del under. Sí. Que lo organizan dos amigos como Strasburger y Lantos. Y está bueno, hay un montón de bandas buenas, porque ese día tocan los rusos hijos de puta, digamos el nombre entero, hijos de puta. Y están, Hablan por la espalda es la banda uruguaya que viene los dos días. Toca el viernes y el sábado, porque vienen desde allá. Y otra vez me metí en problemas. Y muchas bandas más. ¿Y dónde va a estar ocurriendo esto? Esto en el Salón Pueyrredón. Viernes y sábado. Sí, Santa Fe ahí. Y Pacífico. Oro. Sí, Santa Fe y Oro. Sí, igual. Sí. En este momento, ¿estás escuchando o La Tribu o estás escuchando la radio del Salón? De alguna manera, porque La Gatera sale retransmitido todos los lunes de 4 a 6 de la tarde por la radio del Salón. Mandamos un beso grande a Gustavo, a Diego Brixton. Al Batra, por supuesto. Sí, toda la gente. Hermoso lugar que ha ganado un embate contra esta movida macrista de clausura de centros culturales. ¿Cómo están viviendo ustedes como músicos, como artistas, esta censura de parte del gobierno de la ciudad, de los espacios y demás? Sí, eso es un tema complicado, porque también conocemos un poco de adentro la situación por participar mucho de estos lugares, ¿no? Como el Salón o como el Zaguán, que ahora está cerrado, no por una clausura, sino por están remodelando, ¿no? Hay un poco de remodelación y también hay un poco de ajustar cuerdas del plano legal, que pero no es tan sencillo. También hubo problemas así parecidos a los del Salón, un montón de veces. Claro, y algunas clausuras previas. En este caso no está clausurado, sí, como lo estuvo el Salón, que ahora por suerte se pudo reabrir. Pero es una pena que no sea fácil para estos espacios culturales que son autogestionados y que no tienen mucha banca de nadie, no están esponsoreados ni nada, ni es una mesa de empresarios que... Claro. Hay algunos locales que sí son mesa de empresarios. Algo debe tener que ver con eso. Que también hacen fuerza para que estos lugares cierren y quedarse un poco con el medio, ¿no? Exactamente. O sea, y que es una cuestión también global. Eso pasa si tenés un amigo de viaje o alguien que vive en otro lado, es en Berlín, es lo mismo. Antes era mejor. En Barcelona, Serrano se puede tocar en la calle y sí. Me sale Razzmatazz, que no es porque como grupo. Justamente Razzmatazz es en Barcelona una sala super papá, bancada, o en tal lado o en... No sé, parece ser siempre... Pero bueno, sí, está presente eso. El modus operandi. El embate, ¿no? De los gobiernos. Igual hay un montón. Igual las cosas suceden lo mismo. Y ustedes siempre... son una banda, no sé si con las bodas químicas, pero tengo entendido que han recorrido un par de países y de continentes. Han estado en México, han estado en Europa, en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es la escena autogestiva para las bandas en estos países, en estos lugares del mundo, fuera de Argentina, digamos? Yo creo que más allá de estas dificultades que tenemos ahora concretamente con el gobierno como el de ex Bigotín, se lo tragó para caerle mejor a Doña Rosa. El cerebro, claro. Para caerle mejor a Doña Rosa y bueno y demás. Pero me parece que en algún punto, más allá de estas dificultades, como decía, yo leo un poco de mejor organización que antes, ¿no? Sí, me parece que en los 90 hubo como todo, 92.000, un poco de no estaba bien armada la cuestión del under, por eso ciertos caos que ya conocemos que no vamos a retocar que sucedieron, ¿no? Claro. Me parece que nosotros cuando vimos paralelamente escenas under en bueno, un poco lo que me decía acá José, ¿no? Por ejemplo, los alemanes son terribles. O sea, los alemanes son alemanes en todo lo que hacen, ¿no? Que después te pueden gustar más, te pueden gustar menos, te están más de acuerdo, son más fríos. Depende, ¿no? Depende todo, ¿no? Pero hay una cosa de organización y de. Pues son, viste, como pragmáticos. Sí. Y la cosa resulta. ¿Tocamos o no tocamos en esa casa finalmente? Yo no me acuerdo. Me acuerdo de la casa, el edificio. El edificio. Varios lugares. No, pero es increíble. O sea, están como súper organizados y todo sale bien, ¿no? Sí. Y a la vez tienen que lidiar también en muchos lugares del mundo con los mismos problemas que lidiamos acá. En México lo mismo, digo, somos ahí más latinos, digo, pasaba lo mismo, también estaba. En México más, más parecido un poco acá, pero. Ajá. ¿En qué sentido? Y en eso, ¿no? En que hierve la sangre y es caótico, en todos sentidos, desde el tráfico. Es un lugar explosivo. ¿No? Desde cómo se alimenta la gente a cómo habla, entonces en ese punto. ¿Y, y específicamente las posibilidades de hacer música? Y México lo que tiene es un mercado muy grande, ¿no? O sea, es un país muy grande, entonces en algún punto es verdad que tiene digo, más territorio, entonces hay más posibilidades de tocar en diferentes lugares y demás. Acá no es que no, pero qué sé yo, está un poco que Dios está en todo lado, pero atiende en Buenos Aires, ¿viste? O sea, un poco obvio, es así. Por supuesto. Se puede ir a Córdoba a tocar, se puede ir a Santa Fe, se puede ir a un montón de lugares, pero. Lo que sí, la sensación que nos dio es que igual Buenos Aires es. Buenos Aires y otra vez Buenos Aires, pero digo, Argentina en toda su. Es buenísimo. O sea, acá es una movida que. No tiene nada que envidiarle a ninguna, o a la vez, quizás sea hasta mejor. Sí, a pesar, yo creo que a pesar incluso de todo lo que está haciendo ex Bigotín, hay algo que acá está funcionando y la estamos peleando y seguimos peleándola. No, es que Bigotín está ahí en todos lados, que es lo que te quería decir. Sí. Eso pasó, nosotros lo vivimos yendo 4 años seguidos a un mismo lugar, todo un deterioro cada año, y dijimos, quedémonos en casa, ¿para qué vamos a Barcelona si es lo mismo? Exacto. Bigotín, yo creo que se ha mejorado. Acá, por lo menos, la organización de los espacios y demás, me saqué que todo eso. Nos venimos curtiendo. Y digamos que después de la próxima crisis ya estamos como queremos. Bueno, momento de irnos a la tanda. Nos queda todavía media hora de programa. No te vayas, ya sigue La Gatera. La Tribu es una experiencia que nos demuestra que hay otra forma de hacer comunicación en Buenos Aires. La Tribu es una casa, es una radio y es un compromiso. La Tribu es un lugar donde compartir hechos diarios y donde compartir conocimiento de una manera muy amorosa. La Tribu. Viva La Tribu. 25 años. Espacio publicitario. Cuando Los Redondos eran una banda nueva. Cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas. No estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas. Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos. Y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo. Convocatoria de bandas. Las mejores fechas para ver. Y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. Under, arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de La Tribu, el bar de la radio.

no sé, es como todo. Entonces nos gustan desde los 60 hasta toda esa mezcolanza. Es una forma de explicarlo. Ajá. Cuando uno se pone un poco en periodista para periodista, ¿no? O sea, claro. Para que te llegue y me entiendas. ¿Vos sos periodista? No. ¿De qué es laburar? ¿Puedo meter en la vida personal? Sí, es una forma de decir. ¿Qué hacen ustedes? Sos una metida. Sí, mi mamá me decía siempre te andan. Y bueno. Bien metida. Soy metida. ¿De qué laburan? Pero, nena, yo laburo de esto. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Por favor, conseguí un músico que vive de la música, señores. Es una manera de decir. Ajá. A ver, sí. ¿Cómo sería? No, me acordé del dicho ese. ¿Y de qué trabajas? ¿Nosotros ahora en qué estaríamos? Curros alternativos de el músico. ¿Curros tipo sesionista? Te casás y te toco la guitarra. Ese es el que tratamos de evadir. Pero qué sé yo, la docencia. Ah, bueno, no es un curro, dale. Es una forma de decir. Perdón, acá tenés dos docentes. Es una forma de decir. No quiso ser irrespetuoso, eso aparte. Por favor, no. Él, por ejemplo, se malinterpreta. Él da clases, igual que Andrés, que dan clases uno de bajo, otro de guitarra. Estos son y cuatro lances. Yo no doy clases, porque bueno, son cada uno tiene su manera, pero es cierto que bueno, ellos tienen una vocación que los motiva y que se lo toman con mucho amor desde hace bastante tiempo, más allá de que sea una forma de subsistencia también, que es, sí, por supuesto, que es todo dentro de lo mismo, pero él y también vale pasar música, vale hacer sonido, vale todo ese tipo de cosas, pero nosotros apuntamos a tratar de hacer lo que nos gusta. Básicamente hemos tenido todo tipo de trabajos alternativos, que claro, un programa entero tenemos. Ajá, sí. Desde el cadete mensajero hasta... Bien, pero ¿cuánto podés haber hecho en 25 años de vida que tenés? Tampoco... Un poco. Pero bueno, nada. Te tiro una flor porque soy una mina. Gracias. Metida y que tira flores. Bueno, las bodas químicas en vivo en La Gatera. Queremos volver a escucharlos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Me gusta ahora? Cuando decís así, cuando te incluís. ¿Qué hacemos? Si a mí me das algo para yo tocar, yo te toco. Te puedo hacer el ti-ti-ti, el... Ojo, intervenilo, intervení la canción. Intervení el tema como quieras. Intervení la canción. Cualquier cosa que haga sobre vidrio, o sea, la gran botella. Sí, la gran botella te garpa. La cumbia del vallenato va... No sé si exactamente así, pero va. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Vamos a hacer el primer tema, el que abre el primer disco. Ajá. Es el disco homónimo. Nuestro querido disco que estamos despidiendo. Que se llama Atento, la canción. Bien. Bueno, dale vos. Dentro está mi rock and roll. que el mar va a desbordar. Mientras tanto acariciemos juntos esa idea de escapar. Exclusivo para La Gatera. ¿Cómo garpa? ¿Cómo se llama esto? Esto es... El instrumento que estás tocando vos es increíble. Sí, el derbaque. ¿Cómo llegamos? Y digo, dale, ya me quiero parar de bailar. Me encantó. Es muy bello, además, visualmente. Tienen como unos motivos muy lindos. Es muy lindo. Este es de Egipto. Mirá. Nos sale como un rock and roll gitano. Es un gypsy rock. Sí, sí, la verdad es que es levantador, ¿eh? Es levantador. Bien, ahí, vamos. Nos están escuchando de todos lados. En realidad estamos con un problema de internet en la radio, pero estoy a través de mi celular tratando de leer algunos mensajes que llegan. Nos están escuchando desde el barrio de Caballito, desde el barrio de Almagro, desde Junín. ¡Qué bueno! ¿Desde dónde? Desde Uruguay también. Reinaldo nos está escuchando de Uruguay. Besos, Jujuy también. Un amigo, Ana Eva. Los amigos del Puentecito nos están escuchando. Jujuy, un beso grande. Qué gente que uno conoce en la calle, viste que uno va por la calle y conoce. Es así, como tiene que ser. Se hace amigos. Escúchame, Bodas Químicas, repetimos fecha de la semana que viene. Estarán tocando el sábado 6 en el Salón Pueyrredón. Sí. Festipulenta. En el marco del Festipulenta, compartiendo escenario con otras bandas. ¿A qué horario empieza esto? Esos son medio tempraneros, yo no me acuerdo. Sí, guarda, pero... porque es puntual esto, de verdad. Creo que es puerta 21 horas. Ah, tempranelli. Ya 22. Sobre la 22 empieza la primera banda y nosotros vamos segundos. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Cómo por sorteo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es costumbre? ¿Cómo? ¿Que por sorteo? ¿Quién toca ilicitación, primero? Ilicitación. Sorteo, uno ilicitación. No. No. Yo te iba a decir, ¡ah, sí, posta! Yo me como. No, son mecanismos misteriosos. Mecanismos misteriosos. Ajá. Bien. Que están muy bien. Es un diseño, porque bueno, que hacen ellos, que son como así, fetichistas de armar esto. ¿No? La grilla. Yo creo que hay una clave, que es que el invitado que viene de lejos, que suele ser de Uruguay o de algún lugar así, hay que acomodar. Claro, tocan en tercer lugar y cierran. Para bien, claro. Para y cierran los rusos, que bueno, es como explota con un spank así, por momentos inocente también, pero furioso ¿no? Que me parece que estéticamente va por el tipo de onda de cada grupo, armándose así. Le mandamos bien. Un saludo a los rusos, que es gente muy querida. Para los oyentes y las oyentas que quieran acceder a su música, ¿de qué manera? ¿Tienen Bandcamp? ¿Tienen páginas en YouTube? Sí. Mirá, nosotros somos gente... Es como del pasado. Ajá. Y vinimos del pasado, llegamos ayer. Bien, bienvenidos. Y nos dijeron que hay una cosa como una red social y toda una cuestión. Facebook. Sí, cosas así. Bien. Y ahí en el campo de bandas también. Y bien. Cara al libro. Campo de bandas. Y Nube Sonora también. ¿Cómo sería YouTube? Traducime YouTube. No. Tutubo. Que es Tutubo el canal, ¿no? Tenés el full álbum, o sea, el disco a full. ¿Dónde se puede conseguir físicamente? Porque yo soy retro, yo defiendo la industria del disco. Para mí un disco es un buen regalo. El concepto artístico de lo que quiere hacer una banda, el arte de tapa y todo eso, ¿no? Se complementa. Yo soy re vieja escuela, la verdad. Aparte, los músicos pensamos el orden de las canciones en un disco. Entonces, todavía pasa eso. Totalmente. Es una poesía. Es una decisión artística. Te digo, cuando vienen bandas o cuando de repente llegan a alguna banda, che, te paso mi disco, vos lo recibís de una manera que te está dando un concepto, ¿entendés? Te está queriendo decir algo y vos lo recibís. ¿Vos pensás eso? Sí, tal cual. Bueno, vos venís a mi casa y tengo cantidad de discos, me llegan cantidad de discos y yo valoro mucho ese trabajo y me parece que me seduce mismo. Invito a una banda que también me entre por ese lado, ¿entendés? Más allá de lo artístico, lo musical. Soy en vieja escuela. Bueno, me alegro porque eso tiene que ver con una apreciación un poco más integral, sí, no tan así. Necesitamos mucha gente como vos. Bueno, sí, y gente que compre los discos también. Bueno, ¿no? Volviendo a eso, ¿dónde se puede conseguir? En los recitales, claro. En los recitales se pueden conseguir. Creo que quedan algunas en nuestro super aparato de distribución. Ajá. Creo que me parece que en el agujerito tradicional, disquería de Buenos Aires. En Locuras debe haber algo también. En lugares así, en algunas de las cuevas donde hay discos en el centro hay. Si no, en los shows. Claro, en los shows más seguros. Bueno, de momento, despidiendo este primer disco nuestro, ¿no? Claro. Este sábado se va a poder conseguir material de ustedes. Sí, se puede. Sí, bien. Aparte, bien. Ahí en el Festipulenta hay una feria copadísima, que es otro, digamos, otro recurso el de la feria, de esto que estamos hablando, porque ahí está todo, ¿viste? Los discos de todo el mundo, feria de disco, libros, sí. Imperdible acercarse. Imperdible, la verdad está buenísimo. Está buenísimo. Todos los Festipulentas están de pelos, gente muy copada para conocer, música muy copada para escuchar, siempre en lugares que están re buenos. Así que, se pueden acercar a ir a ver a las Bodas Químicas, hermosas, entre otros. Y bueno, para cerrar esta nota, ustedes han traído un tema de estudio, ¿puede ser? Es un tema en vivo que es perteneciente del disco. Ahora sacamos reiteramos que hay para bajarse ahí en todas estas redes sociales y cosas, concretamente en Banda Campo, ¿cómo es Campa Banda? En el Campo Banda, que no es el Caralibro. Caralibro, claro. Ahí se pueden descargar. Claro, igual, hagamos la tarea. Band Camp, las Bodas Químicas. No, si vos se entiende, está bien, pero. No, porque nos van a retar nuestros allegados. No, pero, muy bien, muy bien. Ahí se pueden descargar está no bien, solamente. Un reto, claro. Perdón. No solamente el primer disco, sino también el disco nuevo este que sacamos. Vamos a explicarlo brevemente para no haya confusión. Banda despide el primer disco. Ahora saca un disco alternativo que se llama Tentempié. Ajá, bien. Que tiene versiones en vivo, remixes y tiene dos temas inéditos. Es un mientras tanto y más adelante va a venir el disco nuevo. ¿Tiene fecha? Primavera. Tentativa. Primavera. Se viene presentación, toda la. Y hay que hacer eso. Hay que hacer todo. Bueno, vamos a estar esperando la invitación. Obviamente. Para estar ahí con Poli, ahí haciendo hinchada. Llevamos bandera, vos querés porra, llevamos porra, bailamos, todo. Y ahora, bueno, si quiere y puede, disfrute Tentempié. Vamos a escuchar un tema en vivo que se llama Mitote, que tiene la participación de un gran amigo, que es Sergio Dawi, saxofonista de Los Redonditos. Máximo nivel de respeto. Un gran amigo del rock. Del rock. Amigo de todos. Así que, bueno, acá está. Así ahí está, que disfrútenlo. Muchas gracias por venir, por chicos. Favor. Gracias por invitarnos. Gracias. We'll be right back. Escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Gato. Bien, está terminando el programa número 15 de La Gatera. Hermoso programa hemos tenido hoy. Se está yendo este jueves 28 de mayo. Bueno, ya hay banco, ya hay todo. Ya el sistema capitalista otra vez nos estaría impernando. Queríamos hacer una invitación muy especial para la semana que viene. Exactamente. Porque el próximo miércoles 3 de junio a las 17 horas se va a estar celebrando una movilización popular que sale del Congreso de la Nación bajo la consigna Ni Una Menos. La convocatoria la están llevando adelante distintas organizaciones y personalidades, feministas, de izquierda, personalidades. Sí. Y que esta marcha se basa en 5 puntos. Obviamente es denunciando y manifestándose en contra de la violencia de género, pero además enarbola 5 reivindicaciones. A ver. Te las cuento, dale, brevemente. Una es la elaboración de un registro de estadísticas oficiales contra la violencia contra las mujeres y un índice de femicidios. Otra es la creación de fueros regionales especializados en violencia contra las mujeres, del área jurídica sería esto. El tercer punto es la reglamentación de la totalidad de la ley número 26.485, que es la Ley Nacional contra la Violencia contra la Mujer, y además la incorporación de recursos y la incorporación de la temática de la violencia de género en todas las currículas educativas. Bien. Bien, bueno, lo importante de esto es que va a ser una movilización masiva que está convocada a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, en 17 horas. En Congreso hasta Plaza de Mayo. Esperamos ver muchos caballeros también. Así que vamos las pibas, vamos los chabones, ni una menos. Basta de violencia de género, basta de matarnos, basta de femicidios. Vení, Ana, léelos vos. Tenemos ganadores. Y nuestra psicóloga estrella, coordinadora de aire, Lady Ana Eva, va a leer quiénes son los ganadores de La Gatera del día de hoy. Dale. Bueno, hola, ¿qué tal? Rubén de Almagro y Flavia Azuri, también de Almagro. Rubén, ¿cuándo va a la fiesta de la flor? Rubén. Súbile a esa cortina, rockera. Rubén va el sábado y Flavia va el viernes. Bien, Flavia, te comes todo el punk rock. Rubén, te comes a un cuartito peposo, lisérgico total. ¿Qué te pareció, Ana Eva, esto? ¿Estuvo bien? Excelente. Excelente, vos decís. siempre hay cosas para mejorar. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, en gracias. Eso estamos. En eso estamos. En eso estamos. Esto ha sido todo por hoy. Se está yendo este querido programa de La Gatera. Subile nomás. Está sonando Skrillex. No y los esperamos el jueves que viene con otra palabra hermosa, divina como la de hoy. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon. André Talibana, Amarante Ye, Viento sobre Montaña. A Claudio, que nos escuchó desde Belgrano haciendo la comida. Jujuy. Te enojaste, no te enojé, Jujuy. Beso grande a Ariel, beso grande a Reinaldo, mira todo lo que. Sí, beso gracias grande. Gracias a Mati, María, Nana, Paul, Sole, Porcopol, Tercopol. Gracias sigue. A todo el mundo. No se vayan, ya llegó la gente de. Subí esto. Subí. Matemos al Claro de Luna. No te vayas. Llega el segundo mejor programa de esta. Run, run, run, run, run, run, run.